El mariscal Kim Jong-un, presidente del Partido del Trabajo de Corea y del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea, y comandante supremo del Ejército Popular de Corea, inspeccionó el destacamento de defensa de la isla Mahab situada en el frente occidental. Le acompañaron el vicemariscal Hwang Byung-so, jefe de la Dirección Política General del Ejército Popular de Corea, y otros directivos del ejército. El estimado mariscal, con una amplia sonrisa en su rostro, abrazó con cariño a los militares que derramaban lágrimas de emoción y acarició con amabilidad sus espaldas. Recorriendo el puesto de mando, los cuarteles de unas compañías, la sala de educación y los comedores, conversó amablemente con los militares y se cercioró de su vida en detalles. Luego de informarse de la situación de la calefacción de cuarteles, afirmó: «Cuando se asegura bien la calefacción, los militares pueden vivir en un ambiente cálido aún en invierno y lograr éxitos en los ejercicios combativo-políticos manteniendo la salud». Al recorrer el baño, el mariscal dijo que deben utilizar el calentador de agua de energía solar para que los militares usen a sus anchas el agua caliente. En la sala de educación, el mariscal se cercioró de la educación político-ideológica y se mostró alegre por lo que los militares del destacamento de defensa de la isla Mahab escuchan cada día las voces del partido, leyendo los órganos del partido y el ejército a través del sistema de transmisión de datos por ordenadores. El comandante supremo señaló: «Los militares en avanzada como los de este destacamento, que se enfrentan cara a cara con los enemigos, deben poseer una convicción revolucionaria más férrea que nadie, y hay que efectuar de modo innovador la educación político-ideológica para formar con más firmeza a los militares del destacamento de defensa como indoblegables combatientes armados con el fuerte espíritu de defensa de la patria socialista. Es necesario asegurar mejores condiciones de vida cultural a los militares del destacamento de defensa de la isla y al mismo tiempo deben crear el fervor de lectura y de estudio y desplegar enérgicamente las actividades del grupo artístico de la compañía para que ellos puedan tener los conocimientos multifacéticos y la preparación cultural y pasen el orgulloso tiempo de servicio militar siempre llenos del optimismo y júbilo». Conoció también en detalles la labor de intendencia de la unidad, la situación de enseñanza sobre los hijos de las familias de los militares y otros asuntos, y acotó como sigue: «Es preciso prestar la especial atención a la vida de los militares y los familiares. Tienen que conceder fuerza a la economía suplementaria de pesquería, además del cultivo de soya y en invernadero y la ganadería, para que los militares del puesto de la isla no envidien la vida en la tierra firme. Deben convertir el destacamento de defensa de la isla Mahab en la cuna de los soldados donde existen los comandantes tan generosos y afables como padre, madre, hermano mayor y hermana mayor, y los compañeros entrañables que se ayudan y se guían entre sí, y también esperan las camas calentadas y ricas mesas servidas. Y en la cariñosa tierra natal de los militares unidos monolíticamente con el amor y la simpatía». El mariscal Kim Jong-un, subido al puesto de vigilancia, escuchó el informe sobre el plan del golpe de fuego del destacamento de defensa y conoció en detalles la ubicación de cañones y los preparativos de movilización combativa. Dijo que, cuando estalla el combate, los militares del destacamento de defensa de la isla Mahab deben desempeñar un rol importante, y dio valiosas instrucciones para perfeccionar los preparativos de combate de la unidad, tales como acerca de elevar aún más la capacidad de organización y mando del golpe de fuego de los comandantes, remendar y suplementar con responsabilidad los documentos de combate conforme al cambio de la situación enemiga, seguir estudiando y perfeccionando nuevos métodos de combate de artillería de nuestro estilo, estar siempre listos para el combate y otros. Ese día, el mariscal Kim Jong-un dio inesperadamente la orden de mover desde la posición ya ocupada el tercer cañón de la segunda sección de la primera compañía del destacamento de defensa de la isla Mahab y golpear el blanco indicado, y luego dirigió el entrenamiento de disparo de ese cañón. Al dictarse la orden de fuego del comandante supremo, sonaron estruendosos cañonazos que estremecían todas las aguas del frente y los proyectiles de aniquilación a los enemigos volaron surcando el aire y acertaron el blanco flotante indicado. El estimado mariscal dijo con alegría como sigue: «Los artilleros cañonean muy bien. Son excelentes los artilleros de este destacamento de defensa que conquistaron ya el premio de artilleros certeros en la competencia de disparo de cañones de los destacamentos de artillería de las islas, efectuada en julio pasado, y no me preocuparé por el destacamento de defensa de la isla Mahab». Asimismo, evaluó en alto el resultado del disparo y se tomó una foto memorable junto con ellos. El mariscal Kim Jong-un añadió: «Para los militares, perfeccionar sin ningún defecto los preparativos de combate por la defensa de la patria viene a ser precisamente el máximo patriotismo. Recorriendo el destacamento de defensa de la isla Mahab, me siento muy satisfecho por lo que prepararon a los artilleros como tiradores infalibles a través de los ejercicios de alta intensidad, y tengo la gana de llevar a cuestas a todos los militares que acertaron de un disparo el blanco». El comandante supremo Kim Jong-un expresó la seguridad y expectativa de que los comandantes y los soldados del destacamento de defensa de la isla Mahab, unidos en cuerpo y alma, convertirán indudablemente esta isla situada en las aguas del frente, suelo patrio más valioso que la vida ligado con el patio del Comité Central del Partido, en una inexpugnable fortaleza, en un buque insumergible y en la isla Wolmi de hoy. Les dio como recuerdos el binóculo, el fusil automático y la ametralladora, y se tomó una foto memorable junto con todos los militares del destacamento de defensa y los familiares de los militares.